sea, para el Partido Nautista no hay retroceso posible en la conquista del bienestar social y en los derechos públicos fundamentales. Defendemos la educación, la salud, la justicia, la dependencia como servicios públicos universales y gratuitos, porque representan la conquista más importante para la igualdad y la autonomía personal. Igualmente, el Partido Andalucista, dado el problema grave de paro que tenemos en Andalucía, con el 31,23% de tasa de desempleo, y en Almería, con el 33,31% de tasa de desempleo, entendemos que el problema del paro en Andalucía y en Almería tiene que ser un problema de Estado. En tal sentido, los andalucistas proponemos un pacto andaluz por el empleo y un plan prioritario de empleo para Andalucía. En ese plan contemplamos de dónde obtener los ingresos necesarios. Se contempla también que tiene que haber una nueva financiación de las comunidades autónomas y de la administración local en función de la tasa de paro. Y con esto tenemos que llevar a cabo un nuevo modelo productivo. Y para el Partido Andalucista es fundamental el problema de buscar soluciones para el desempleo.